cuando llegue el momento de decirnos adiós. No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor. Cuando pienses en otro, sin que pienses en mí, no te importe mi suerte, es la ley de la vida, adorar pa' sufrir. Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz. Ya después de tus besos y de tantas caricias, ¿qué me importa morir? Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor.